en que vuelvan las ideas, el café y la charla política con Juan Carlos Junio. La mirada con respecto a la economía, ¿usted cree que la economía que usted dejó es mejor que la que recibió o es peor? Es mejor, no hay ninguna duda. Si mirás números, 11 de agosto, vos mirás el 11 de agosto. El 11 de agosto. Pero el gobierno no va a venir en diciembre. Pero nuestro gobierno económicamente terminó el 11 de agosto. ¿Y cuándo eso? Eso es una noticia. ¿Cuándo dijeron eso ustedes? Eso lo decidió el mercado. No, pero los mercados el 12 de agosto dijeron, ganó el kirchnerismo, vuelve el kirchnerismo, y asistimos a una destrucción de vuelta del dólar, una destrucción de la bolsa, pero saltó rico país. No son solo los integrantes del mercado, ¿verdad? Votó la gente, decidió el resultado electoral del 11 de agosto. Por supuesto, con todo su derecho, porque la expectativa nuestra no fue satisfecha. ¿El 11 de agosto? El económico, claro. ¿Y el político? El 10 de diciembre. ¿Y cuál es la diferencia? Y que la economía se maneja con las expectativas. Y una vez que el gobierno perdió la elección de las PASO, al día siguiente el mundo económico, local y extranjero dijo, vuelve el kirchnerismo. Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Mirá cómo te recibimos. Todo tuyo. Sí. No, la verdad que para un viernes es demasiado. Puede ser que tengas razón. Esta recepción... de un hombre responsable que le miente y desprecia la opinión pública, la verdad que con un desparpajo impresionante. Pero me quiero quedar en algo, Juan Carlos, para darte pie con el hoy. Él dice, los mercados decidieron que el gobierno terminó el 11 de agosto. Hoy los mercados están presionando muy fuerte al gobierno de Alberto Fernández para una devaluación, incluso reconociendo que el tipo de cambio no está trazado. Puntos de contacto y grandes diferencias entre estos dos momentos y esa definición. Mirá, los mercados siempre existieron con Macri y existen ahora. Solo que en aquel entonces lo apoyaron todo el tiempo por razones de interés económico e ideológicas, y aquí no apoyan, sino que en realidad tienen una actitud, yo diría, de distanciamiento claro y en lo posible de presión política. Ahora bien, primera aclaración sobre las declaraciones de él. Él, reitero, miente, porque en realidad el país, cuando va al Fondo Monetario Internacional, Mauricio Macri, es porque ya tiene una situación crítica desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la situación del dólar, de la fuga de divisas, etcétera, etcétera, ya dejando de lado todo el tema social, ¿no? Así que él, y después pierde la elección y hace una interpretación, que es, oblicua, porque pierde la elección porque la ciudadanía votó en contra. Así que, en fin, creo que lo de Mauricio Macri, tiene poca relevancia. Ahora bien, el presente, vos planteás el tema del presente. Bueno, efectivamente, hay una presión que es económica y política. Una económica es también, una vez más, de intereses, porque aspiran a la devaluación, como siempre, hacer el negocio de la devaluación. Los sectores exportadores que están posicionados en dólares y quieren que, sin hacer nada con la devaluación, se les multiplique su capital. Y por otro lado, tiene un sentido político, porque está claro que si el gobierno devalúa, se va a generar lo de siempre, que es un proceso inflacionario que no se acompaña con un ajuste de los ingresos, del sector de ingresos fijos, se genera la recesión, la disconformidad, o sea, que el gobierno tendría una dificultad política y de consenso social en este caso. Pero bueno, claro. Yo acabo de escuchar al presidente de la Nación en IDEA, que mucha gente es crítica porque fue allí. Pero si hay una cosa que dijo claramente en IDEA es que no va a devaluar. Y también lo dijo en otras oportunidades. El otro día lo dijo también en una nota en C5N. Por lo tanto, podrán seguir presionando, pero no veo que haya condiciones para devaluar política. Juan Carlos, economistas heterodoxos, que me animo a decir, votaron a este gobierno, ¿sí? Señalan algo de mala praxis, señalan una tortuga que se ha escapado y que las medidas en algunos casos hasta fueron, alimentaron la propia presión, como si todavía no hubiera habido una decisión fuerte para ponerle un límite claro al mercado. Bueno, cuando vos decís economistas, habría que ver específicamente cómo lo fundamentan, y entonces podríamos dialogar, porque las medidas, también así como una cuestión genérica, Pablo, es muy sí. difícil de debatir, porque las medidas han sido muchísimas, y que el contado con liqui, el dólar ilegal, se haya disparado, no me alcanza como para decir que las medidas fueron pocas o inconsistentes. Podrán tener razón, no podrán tener razón, no me cierro ni me niego a hacer una revisión crítica de cómo está manejando este problema, pero el gobierno, este problema, no te olvides que estamos en la pandemia con una recesión fenomenal y con una caída del Producto Bruto del 12%, en fin, con la negociación de la deuda con los acreedores privados, con el Fondo Monetario, pero bueno, habría que ver específicamente. Ya algunos adelantan que las medidas no van a generar liquidación de divisas de los exportadores. Yo te digo lo mismo que el miércoles, preferiría esperar 15 días, 20 días y ver qué pasa con eso, ¿no? Pero por supuesto es un intento. Última, Juan Carlos, te reitero la pregunta, pero ya con un par de días más a cuestas. Expectativas para mañana, para el acto del 17, para la jornada del 17, que rompió los límites del peronismo, claramente. Yo tengo expectativas grandes, creo que hay una gran voluntad, un gran deseo de una masa muy importante de ciudadanía que quiere expresarse, no olvidar que este gobierno sacó el 48-49% de los votos, 15-16 millones de votos, de los cuales hay una parte que es muy activa y muy militante, muy comprometida, que está comprimida por los temas de la sanitarios y de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que esta clarinetada va a tener una respuesta enorme, muy, muy grande, va a ser un gran acontecimiento político-social. Juan Carlos, reiteramos, a las 7 de la tarde, en un ratito nada más, Cultura y Política en la Batalla de Ideas, Conversaciones, Pensar Nuestra América, vas a participar junto con Abel Prieto, director de la Casa de las Américas, ex ministro de Cultura de Cuba, ni más ni menos, seguramente vas a poder seguir un poquito esta charla ampliada de la región, a las 7 de la tarde, hoy a las 7 de la tarde, en todas las redes del Centro Cultural de la Cooperación, participa también nuestro querido amigo Manuel Santos Iñurrieta. Un gran abrazo, Juan Carlos. Chao, chao. Hasta esta noche y hasta mañana. Juan Carlos Junio, allí el director del Centro Cultural de la Cooperación, charlando.